utilices esta mañana. Me utilices, Padre Santo, para enseñar a tu pueblo, para instruir a tu pueblo, para hablar a tu pueblo tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén. Tomen su asiento, queridos. Muy bien, hermanos. Denle la mano a la persona que tiene al lado y dígale, si no te congregas, si no te congregas, segregas. Amén. Muy bien, el puño arriba a todos. A la voz de tres, uno, dos, tres. Mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Agárrese la silla, tenga la bondad, bien duro, agárrese la silla, haga el ejercicio, a ver, agárrese y diga, aquí estoy. Y aquí me quedo. Eso es. Amén. Mire, estamos hablando sobre el compañerismo en estos domingos. Estamos hablando sobre el bautismo, porque la manera como entramos a ser parte de la familia de Dios es a través del bautismo, como lo vamos a ver hoy. Esta predicación va a ser larga, porque hoy es ayuno, recuérdelo. Y pues para que los hermanos que se quedan en el ayuno no tengan que oír lo mismo toda la mañana, pues cuando hay ayuno yo hago la palabra larga, para que cada cual, pues, cuando esté y aprenda algo nuevo en cada reunión en la que se va a quedar. ¿Verdad que sí? Amén. Pero, sin embargo, empezamos hace 8 días hablando acerca del bautismo. Hablamos hace 8 días, por ejemplo, acerca de lo que era el bautismo. ¿Qué significa el bautismo cristiano? ¿Cierto? Que sumergirse, que volver a levantarse, que sepultar los pecados, levantarse, que eso es lo que significa el bautismo. Algo que es sencillo, es básico del cristianismo entender eso. Aprendimos hace 8 días también acerca de cómo era entonces que uno tenía que bautizarse y que eso de echarle agua en la cabeza a las personas, que eso no estaba en la Biblia, ¿verdad? Que el método bíblico de bautismo es sumergiendo a la persona totalmente dentro del agua, que ese es el método bíblico de bautismo. Que no se bautizaban niños, porque en la escritura nunca, ¿verdad?, encontrábamos a niños siendo bautizados. Siempre las personas que se bautizaban eran personas adultas con la capacidad de arrepentirse, la capacidad de creer, la capacidad de tener conciencia de lo que estaban haciendo. O sea que si usted lo bautizaron de niño, ese no sirve. Y por ahí hay iglesias y personas bautizando niños, ¿verdad? Y eso no es bíblico, eso no está en la escritura, eso son tradiciones de hombres que se inventaron las personas, ¿cierto? Hablamos de esas cosas hace 8 días. Y vamos hoy, en esta prédica, a recorrer de nuevo el libro de Hechos y vamos a notar varios aspectos más que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta doctrina. Y lo primero que le quiero hablar esta mañana es de la importancia del bautismo, ¿cierto? El bautismo tuvo que ser algo muy importante para la iglesia de Hechos, la iglesia que nacía, aquella que recibió la enseñanza directa del Señor. Y debió haber sido muy importante, porque como anotamos hace 8 días, ya se dio cuenta que ser cristiano equivalía a ser bautizado. No existían cristianos que no fueran bautizados. Todo el que era cristiano es porque era bautizado, y por eso apenas se convertían las personas, los bautizaban. De una vez lo iban bautizando. No era que espérese, que me tomo las cosas con calma, que es que estoy tomando la decisión. Porque es que el que no se bautizaba era porque no se había arrepentido y porque en realidad no había creído. Y si no se arrepentió y no ha creído, no merecía ser bautizado. Y no merecía ser llamado un hijo de Dios, un cristiano. Por eso, de una vez, se los mostré hace 8 días, recorrimos Hechos mostrándoles cómo era que las personas se convertían y enseguida se bautizaban. No había que esperar nada, había que bautizarse. Si el arrepentimiento había sido cierto, la fe era verdadera, se bautizaban las personas. Quiero que note un detalle en Hechos 2:41, ahí donde estaban. Dice que así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten la importancia del bautismo, que sin importar la cantidad de personas que hubiera que bautizar, había que bautizarlas en el momento. Yo me puse a pensar, a imaginarme, ¿no? O sea, están ahí en Jerusalén, ¿verdad? Están predicando, Pedro se convierte en las personas y de una vez las 3.000 personas se bautizaron. Eso debió haber sido un trabajo tremendo. Si el bautismo no hubiera sido importante, hubieran dicho, no, pues dejémoslo y vamos bautizándolos ahí conforme van pasando los meses, conforme van pasando los días, ahí los bautizamos, pues eso igual no es importante, eso igual no tiene nada que ver, no. Sino que de una vez bautizaron a 3.000 personas. Imagina ese trabajo, hermano, bautizar 3.000 personas. Y más de improviso, sin ningún tipo de logística ni nada, sino que vamos todos para el río, o vamos todos para el charco de allí, o vamos todos para allá y allá, todos nos vamos a bautizar de una vez. 3.000 personas. Tuvo que haber sido muy importante esto para ellos, de que lo hagan de esa manera. Ahora, si va usted a Hechos, capítulo 16, versículo 25, Hechos 16, 25, es una historia que también empezamos a ver hace 8 días y nos habla acerca de el carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16, versículo 25. Y nos habla la famosa historia de Pedro y Silas cantando allí en la cárcel a la medianoche. Quiero que note qué hora era. Era la medianoche, dice el verso 25, pero hacia la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos les escuchaban. Estaban allá encarcelados en una cárcel oscura, putrefacta, en una cárcel horrible. Y ahí están los dos hermanos a la medianoche orando a Dios y cantando. Y están ahí cantando. De repente usted conoce la historia, vino, bueno, Dios los liberó. Y cuando el carcelero se dio cuenta que ya no estaban ahí, quería matarse, quería suicidarse, porque sabía lo que le esperaba. Y por allá se oyó la voz desde la penumbra que le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces, de una vez salieron, bueno, él les predicó la palabra y él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra, el tipo se convirtió el carcelero. Y en el verso 33, mire lo que dice allí, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 33, estamos. ¿A qué hora se bautizó el hombre? Ay, yo nunca he visto un bautismo a esa hora, ¿no? Era la medianoche. Bueno, mientras la charla, mientras le lavó las heridas, 1, 2, 3 de la mañana, quién sabe. Pero era la madrugada cuando de una vez, apenas se convirtió, vamos para el agua. 3 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Sería importante el bautismo? Muy importante el bautismo. Porque Pablo le hubiera dicho, no, hombre, pero deja el show, tampoco seamos fanáticos, que bautizarnos a esta hora, no. Esperemos mañana, al mediodía, una ceremonia, pero de una vez a esta hora, no. Sino que de una vez a la medianoche, todos vamos para el agua. Porque el bautismo era muy importante. Miren que hay creyentes que hoy día que creen que eso no es importante, yo ya me bauticé de chiquito y eso no sirve, hermano. Yo en realidad no creo que eso sea tan... Bueno, una vez hace muchos años yo estaba predicando esto del bautismo y había una persona aquí de otra iglesia, que no voy a decir dónde queda, pero que la dirección es por la 30, ¿sí? Entonces, yo prediqué esto y cuando salí me dijo, pero a mí en mi iglesia no me ha enseñado que eso el bautismo sea tan importante. Y dije, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo una iglesia le va a enseñar que bautizarse no es importante? Entonces, ¿qué es lo importante? Tan importante que a la medianoche te convertiste, a la no medianoche te bautizamos de una vez. Y luego fíjese otro detalle en Hechos 8:26. También vimos algo de esa historia hace 8 días, pero vamos a puntualizar aquí algo. Hechos 8:26. Note dónde fue este bautismo. Hechos 8:26. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto, dice ahí. O sea que el eunuco iba en su carro por un desierto, hermano. Y usted conoce la historia. Entonces, ahí aparece, él está leyendo la Biblia. Felipe le habla de Cristo, le predica la palabra. El hombre ansioso le dice, luego en el verso 36, le dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Pero recuerde que ¿por dónde iban? Por el desierto. ¿Sabe el desierto? ¿Cuántos han estado en tierra caliente a 42 grados a mediodía? ¿Cuántos han estado en tierra muy caliente? Allá en el Tolima, en el Huila, allá en la costa, hermano. Eso es horrible. A 41 uno no quiere nada. Uno solo quiere esa mecedora ahí. Ahí. Ese calor, la humedad, hermano, toda esa situación. Y el 36 dice que ellos iban por el camino. Entendemos obviamente que iban por el camino al desierto. Y dice, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Dónde lo bautizaron? En el agua, en el desierto, obviamente. Oiga, hubiera podido decir, no, espere, llegamos a Bogotá, que allá es más frío, que sí, allá es mejor. Lleguemos a Bogotá, ya nos bautizamos mejor. O espere que sea de noche, es que con este calor, eunuco, por favor, no seas así, no seas fanático, eso no hay necesidad de bautizarse así de rápido. No, vamos por el desierto, no importa si hacen 42 grados, no importa si hay alacranes, escorpiones, serpientes, no importa nada, si te convertiste, te bautizas ya. Y así fue, se bautizó de una vez. Mire, es tan importante esto del bautismo, que hay cristianos, serios ellos, ¿verdad?, que son nuestros hermanos, que creen que el bautismo salva. Es decir, que el bautismo es un requisito para ser salvo. Es decir, que el que no se bautiza, no se salva. Tiene que bautizarse para ser salvo, dicen ellos, por ejemplo. Y yo estuve dedicándole muchas horas de esta semana a esa cuestión, porque en realidad los versículos bíblicos que dan parecen indicar eso. Y uno diría, oh, pero ¿qué estamos enseñando entonces? Pero quiero mostrarle los versículos para que usted se dé cuenta que al menos uno debe tener la sospecha, ¿no? Hechos capítulo 2, mira lo que dice el verso 38. Es que cualquiera que lea diría, esto es claro, esto es muy claro, ¿verdad? Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se imagina eso? Note ahí la preposición para. Vale. Usted se arrepiente, según se interpretan ellos. Usted se arrepiente, usted se bautiza con el propósito, con el objetivo, porque eso es lo que quiere decir para. En dirección a que sus pecados sean perdonados y reciba usted el don del Espíritu Santo. ¿Sí dice ahí o no? ¿Lo estoy diciendo yo? No, ahí dice, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Entonces, estos hermanos razonan, tal vez con razón, no puedo asegurarlo, pero ellos razonan, dicen, ahí está claro, ahí dice que el arrepentimiento y el bautismo son dos cosas necesarias para que Dios me perdone mis pecados y para que yo reciba el don del Espíritu Santo. ¡Oh! Y eso estaba ahí. Sí, eso estaba ahí. Mire. ¡Ay, no! ¡Qué cosas! Y tienen otro texto, por ejemplo, en Marcos, para probar su posición. Marcos, el capítulo 16 de Marcos, el verso 16. Este sí que es más claro todavía, ¿no? O más claro no, pero lo hace pensar a uno mucho un texto como este. Que uno diría, bueno, por si la sospecha es mejor me bautizo. Marcos 16, 16 dice, vamos a leer desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Y luego viene el 16. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Note que no dice que solo el que crea, no dice el que crea será salvo. Si no dice dos cosas, el que crea y, esa partícula, y sea bautizado será salvo. Y luego dice el 16, pero el que no crea será condenado. Pero el que no crea será condenado. Pero ahí no dice que el que no crea y no se bautice, ¿no? No, no era necesario decir eso. Porque sencillamente el que no cree, pues mucho menos se va a bautizar. ¡Hello! Entonces, no había necesidad de decir eso. Pero ahí está. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces uno a veces dice, ¿y qué tal que sí sea cierto? Y uno sin bautizarse por ahí. Entonces uno razona y dice, por si las sospechas, mejor me bautizo. Porque hermano, el infierno es una cosa muy terrible para irse para allá. Porque sencillamente uno no se bautizó, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, pero pastor, ¿usted qué cree? ¿No? ¿Y nosotros qué tenemos que creer? Bueno, por ahora tenemos que creer que somos salvos por la fe. Gloria al Señor. En el Hijo de Dios. Y que el bautismo es una evidencia, no un requisito, sino una evidencia de la fe que tengo en Cristo Jesús. Es como decir lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? La situación es, si usted no cree, si usted no se bautiza, es porque no ha creído en realidad. Es porque no se ha arrepentido de verdad de sus pecados. Es porque usted no le ha amanecido, usted no ha entendido lo que es ser creyente, lo que es ser cristiano. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Amén. ¿Eh? Pero no es un requisito, más es una evidencia. Y yo de verdad leí que mucho tiempo esta semana, yo dije, ¿ahora qué predico? ¿Ahora qué digo? Y leí un libro, leí otro, miré la Biblia, bueno, investigué en el griego, de todo, dije, ¿ahora qué hago con mi vida? Y entonces, apareció la luz del Espíritu Santo. Y hubo un texto bíblico que me dijo, no, esto hay que estudiarlo más primero. Y en segundo lugar, me hizo pensar, y le voy a compartir qué fue lo que descubrí ahí. Leyó en Hechos 2:38 que dice que arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál quiere? El requisito para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo sería bautizarse. Pero vi un texto en la Biblia donde hubo personas que recibieron el Espíritu Santo sin bautizarse. Entonces dije, aquí hay algo. Y yo no puedo asegurar algo mientras no esté, valga la redundancia, seguro de eso. ¿Ok? ¿Y cuál fue el texto? Mire Hechos 10, versículo 47. Mejor el 44, es del 44. Hechos 10, 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. ¡Qué cosa tan hermosa! Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, y habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, es decir, sobre los no judíos. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablando en lengua las personas ahí. Y cayó el Espíritu Santo. ¿Habían sido bautizados? No. Todavía no habían sido bautizados en aguas. Porque son bautizados después, dice. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. ¿Ve? Entonces, no puede ser un requisito ser bautizado para recibir el don del Espíritu Santo. Porque entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Entiende? Diga algo. Amén. No esté ahí como... No puede ser, porque ellos solo estaban oyendo la palabra, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, tuvieron fe, y en ese momento cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el don del Espíritu Santo, pero el bautismo vino luego, ¿cierto? Entonces, conclusión, por si las sospechas, bautícese. Sí, esa es la conclusión. Segunda conclusión, no puedo asegurarlo. Por ahora creemos que la salvación es por fe. La gracia de Dios sobre nosotros. Pero hay que seguir estudiando la cuestión, ¿verdad? Porque tenemos que descubrir la verdad. Entonces, ¿será importante el bautismo o no? Es importante. Usted no puede andar por ahí pensando que eso es una cuestión como en segunda categoría, que esto no es importante, como el que lo dejo para luego, me lo dejo para después. No, era algo muy importante para los hermanos, era muy importante para ellos y lo tiene que ser para nosotros también. Así que si no se ha bautizado, tiene que pensarlo, tiene que tomarlo en serio, tiene que tomar el paso, porque es algo importante dentro del cristianismo y dentro de la palabra del Señor. Amén. Ahora, si ya lo hizo, dele gloria a Dios y tenga la bondad, cumpla las promesas que hizo el día que se bautizó. Porque el día que nos bautizamos, le hicimos promesas a Dios, ¿verdad? Al bajar a las aguas, prometimos consagración, prometimos santidad, prometimos servirle, prometimos estar con Él hasta el fin de nuestros días. Entonces cumpla las promesas que le hizo al Señor ese día. Esa es la importancia del bautismo. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar ahora sí sobre los requisitos del bautismo. Los requisitos, hermano. En el pasaje de Hechos 2:38 nos queda muy claro, hermano, que para bautizarse hay que arrepentirse primero. O sea, no se le administra el bautismo a una persona que no haya dado frutos de arrepentimiento en su vida. Frutos de arrepentimiento en su vida. Hechos 2:38, lo hemos leído ya varias veces esta mañana. Arrepentíos. Primero hay que arrepentirse, ¿verdad, hermano? Pero hay otros pasajes que nos hablan de otros requisitos que se necesitan para bautizarse. Entonces, Hechos capítulo 16, verso 14. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. ¿Dicen amén? Mire, este texto siempre me ha gustado porque nos habla de lo que pasa en un corazón que Dios está tocando, en el que Dios está obrando. Nos da una mirada de lo sobrenatural, de lo que no podemos ver mientras estamos predicando, pero que seguramente está sucediendo en el corazón. Y sucede porque Dios está obrando en esa vida. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Sabe? Estoy investigando qué era eso de púrpura. Púrpura era un tinte que se sacaba de un molusco. Como el iris, sí señora. Se sacaba del molusco. Y entonces eso era carísimo, hermano. Porque para teñir no sé cuánta lana, se necesitaba no sé cuánto ese tinte, ¿verdad? Pero ese tinte era carísimo. O sea que esta era una mujer de plata. No era ahí como nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Era una mujer que tenía dinero, tenía plata en la vida. ¿Oyó? Y dice que ella adoraba a Dios, o sea, no era cristiana, pero era una persona que sin ser cristiana estaba buscando de Dios, estaba adorando a Dios. Y luego dice, estaba oyendo lo que se predicaba. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Entonces Pablo fue al río, allí empezó a orar, empezó a predicar, y la mujer empezó a oír lo que Pablo decía, y mientras oía, Dios hizo algo maravilloso en su corazón, y es que le hizo estar atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso, ¿verdad? Literalmente en griego ahí dice, cuyo corazón el Señor abrió. Quiere decir que su corazón estaba cerrado al Evangelio. Pero mientras la palabra estaba siendo predicada, el Señor le abrió el corazón para que ella pudiera creer. Entonces, note que la primera inclinación hacia el Evangelio nace de una obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. No es que uno se interesa, es que Dios hace que uno se interese. No es que uno quiera, es que Dios hace que uno quiera oír la palabra y venir a Cristo. Él es el que pone la necesidad, Él es el que pone el sentir, Él es el que pone el deseo en el corazón. Pero la persona tiene que, ¿qué? Oír. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Un requisito para bautizarse es oír el Evangelio. Oír el Evangelio. Juan 5:25. Mire qué texto más hermoso y revelador es este. Juan 5:25. Juan 5:25. Juan 5:25. Dice ahí. De cierto digo, llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahora, ¿a qué muertos se refiere aquí? ¿A los de las tumbas y al apogeo, el cementerio aquí de Soacha? Aquí la palabra nos dice que tenemos que ir allá al campo de Cristo a predicar en las tumbas. No, nos habla de los muertos espirituales. ¿Quiénes son los muertos espirituales? Todas esas vidas que viven lejos de Dios. La Biblia dice que son muertos. Caminan, comen, viven, trabajan, pero para Dios son muertos porque están separados de Dios. Están alejados de Dios. Y la Biblia dice, son muertos. Pero dice, llegará la hora en que esos muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y cómo es que van a oír la voz del Hijo de Dios? A través de la predicación de la palabra. Usted esta mañana está oyendo la voz del Hijo de Dios. Aquí en la Escritura usted está oyendo la voz del Hijo de Dios. No, no porque yo sea el, ¿sí? Jesús ni nada, o sea, cálmate, sí. Sino porque estoy predicando lo que el Hijo de Dios dijo, ¿verdad? Por eso, la voz del Hijo de Dios y dice... Y los que le oigan, los que le obedezcan, tendrán salvación y vida eterna. Y todo esto es un acto de la gracia de Dios. Amén. ¿Está comprendiendo la palabra? Amén. Esta mañana, amén. Amén. Así que si usted es un muerto, yo le impulso, le motivo en el nombre de Jesús a que oiga esta mañana la voz del Hijo de Dios. Para que viva, para que tenga vida eterna. Porque los muertos pueden oír. Pero hay locos por ahí diciendo que como estamos muertos, no podemos decidir por Dios. Que eso todo toca que Dios haga todo, pues. Eso no es verdad. Aquí está claro, este dice que los muertos espirituales sí pueden oír la voz del Hijo de Dios. O sea que no están tan muertos. No es muerte cerebral, pues. Están muertos porque están separados de Dios. Pero no porque no pueden hacer nada. No, sí pueden oír la voz del Hijo de Dios. Así que, usted quiere bautizarse, lo primero que tiene que hacer es oír. Disponerse a oír. Y Dios entonces vendrá. Y mientras usted oye, Él le va a conquistar. Este es mío. Ahora, lo segundo que hay que hacer es que hay que creer. Capítulo 16 de Hechos, el mismo capítulo 16, verso 30. Capítulo 16, verso 30. De nuevo el carcelero de Filipos. Ya leímos algo de esa historia. Capítulo 16, verso 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Y seguro dentro de eso que le hablaron de bautizarse. Porque dice, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para no ir al infierno? ¿Qué tengo que hacer para no condenar mi alma eternamente? Esa es la pregunta del carcelero. Y él le dice, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y luego le empezaron a hablar otras cosas de la palabra. Seguramente dentro de ellas el bautismo, ¿verdad? Y si se bautizó, fue porque creyó. Porque no creo que el apóstol Pablo hubiera bautizado a alguien que no hubiera creído en Cristo. El requisito era, crea en Cristo. Tiene que creer en Cristo Jesús, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Siempre, todas las personas que fueron bautizados fue porque previamente dieron el fruto de haber creído primero en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Capítulo 18, verso 8, vamos a ver ejemplos de esto. 18, 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todos los de su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían, y eran, ¿qué, hermano? Bautizados. Capítulo 19, verso 4, también dice, 19, 4, dijo Pablo, Juan bautizó con agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero primero, ¿qué tuvieron que hacer? Creer, hermano. ¿Tuvieron que haber qué? Creído. Y algunos se preguntan, ¿en qué tengo que creer? Hechos 8:12. ¿En qué tengo que creer? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿En qué tengo que creer? Porque usted sale a la calle, le pregunta al borracho, a la prostituta, al mentiroso, al ladrón. Le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo. Si es que para mí Chucho es lo más sagrado. ¿Sí o no? Porque todo el mundo cree en Cristo y pues cualquiera dice que cree. Pero ¿en qué es lo que tengo que creer? Tengo que creer en algo que a la gente no le gusta oír, pero ¿qué es? ¿Sí? ¿Ha oído? A veces la gente predica y dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y la gente dice, no, esto está genial, porque yo también me amo a mí mismo. Y si Dios me ama y yo me amo, pues todos nos amamos, ¿verdad? Y qué bendición es amarme. Y Dios tiene un plan maravilloso, ay, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y entonces le ponen un pañito de agua tibia y luego le dicen, pero tus pecados se han apartado de Dios. Ah, mis pecados, sí. Pero ¿sabe cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio dice que Dios está irado contra ti y que su ira reposa sobre ti en estos mismos momentos, y la causa de esa ira de Dios sobre tu vida son tus pecados. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre aquel que no cree en Cristo. Ese es el evangelio. Bueno, no parece evangelio, eso parecen pésimas noticias. Y en realidad lo son. Si usted no está en Cristo, está fuera de Cristo y es objeto de la ira de Dios sobre su vida. No sobre sus pecados, sobre usted, sobre la persona que los comete. Y eso es algo muy serio. ¿Por qué? Contra usted se puede irar su mamá, su amigo, su hermano, el que sea. Y esa será una ira soportable. Pero ¿quién soportará la ira de Dios? Dado el caso, usted está destituido de la gloria de Dios, alejado de Dios, muerto espiritualmente por causa de sus pecados. Y el evangelio lo que viene a decirle es que Dios, por amor a usted, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados, como su sustituto. Y si usted acepta, cree en Jesús, entonces usted será salvo de la ira de Dios. Ese es el evangelio. Note que Felipe dice que él les predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Eso era lo que Felipe les predicaba. Todos ustedes están perdidos en ir para el infierno el día que se mueran. Pero Dios mandó a su Hijo a morir por ustedes. Si lo aceptan, serán salvos de la ira de Dios. Ese fue el mensaje. Eso era lo que él creía. Y dice que cuando la gente creía, se bautizaban, verso 12, el final, hombres y mujeres. Mire, para terminar, quiero mostrarle algo. Para reforzarle algo de lo que vimos hace 8 días. No se bautizan niños. No se bautizan bebés. para poder creer, para poder bautizarse, perdón, usted está viendo que hay requisitos, hay que haber oído, hay que haber creído y hay que haber arrepentido de sus pecados, y un niño no puede hacer ninguna de esas tres cosas. Hay que esperar a que tengan la capacidad de hacerlo. Eso hace entender. Se bautizan hombres y mujeres en capacidad de oír, creer y arrepentirse de sus pecados. Solo ellos. Porque ahí dice, claro, se bautizan hombres y mujeres. Mire, en griego, ahí dice, aner, bueno, lo dice en plural, pero en el singular es anerigune. Es decir, aner en griego es el que engendra. Un macho, varón, hombre, marido, esposo, un hombre formado. No, a cuando dice aquí hombres, no está diciendo hombres en el sentido de hombres adultos y niños, no. Está diciendo que se bautizaban hombres, aner, hombres formados, adultos, grandes, con capacidad de entender. Y gune en griego es mujer, esposa, señora. Ellos eran los que se bautizaban. Eran los que Felipe bautizaba. Él no bautizaba a niños. Porque los niños no entienden. No comprenden. No pueden. Claro que esa edad se va reduciendo cada vez más, ¿no? Porque esos chinos hoy día son unas abejas, hermano. Para la gloria de Dios. Eso a los 7 años, eso, le dan clase a uno. De lo que sea, de lo que quiera usted. Sí, ¿qué es lo que quiere saber de sexo, papi? Me van diciendo. Estos pelados. Pero el hecho es que para que lo hagan tienen que haber entendido. Por ejemplo, aquí solo se bautizan niños 12 años para arriba. ¿Cierto? Ahí. Porque uno ahí discierne, uno dice, este niño puede entender, puede comprender las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, fíjese, ¿es importante el bautismo? Claro que es importante. Es muy, muy importante bautizarse. Y yo le pregunto a usted que está ahí, ¿por qué es que no se bautiza? Le dije hace 8 días que hoy empezaba el curso del bautismo. Pero usted se hace el que no es con usted. Usted se hace el de el sordo. Está haciendo mal, hermano. Si su arrepentimiento fue verdadero, si su fe en Cristo es cierta, usted no rehúsa el bautismo. Usted busca bautizarse. Porque es importante. Si ya oyó, ya creyó y ya se arrepintió, usted lo que le sigue ahora es bautícese. Ese es el paso. Eso es lo que hay que seguir haciendo. ¿Me hago entender? Bien, quiero que esté sobre sus pies, por favor.